Buenos días a todos. Los invito a abrir el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al 17. Hebreos 12, 12 al 17. Dice así: Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie se jacte de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Señor, te pedimos que tu palabra en esta mañana nos instruya, nos dé aliento, nos fortalezca, traiga vida nueva a nosotros y que impacte nuestra realidad, Señor, para transformar nuestro ser de acuerdo a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y los textos que tratamos hoy, esta historia de Saúl y Jacob, y lo que el escritor de Hebreos nos trae, tiene que ver con la vida del cristiano, en cómo desarrollamos nuestra vida, en cómo vamos parándonos frente a la realidad y tomando las decisiones. El título del sermón es Fuerza que falta poco. El contexto en el que escribe el autor de Hebreos más o menos se da por el 60 o el 70 después de Cristo. O sea, ya más o menos habían pasado 30 años de que Jesús había ascendido en gloria a los cielos. Todavía el templo de Jerusalén estaba en pie, así que todo el ritual judío seguía haciéndose. Entonces, los hebreos se encuentran frente a esta situación de que Cristo se fue, pasaron 30 años, todavía no volvió, el templo sigue en pie, se siguen haciendo sacrificios, y se empiezan algunos a desanimar, empiezan a pervertir algunos su camino, otros se vuelven a la religión judía. Entonces es que el autor de Hebreos le habla a esta comunidad. Vamos a ver tres aspectos de este pasaje. Uno es renovar las fuerzas y hacer caminos derechos para poder transitarlos. Otro es buscar la paz y la santidad de Dios. Y el tercer aspecto es la raíz de amargura que nos hace perder la bendición. Renovar las fuerzas y hacer caminos derechos es lo que el autor de los hebreos les está diciendo a los hebreos. Usa una figura idiomática, ¿sí?, del atletismo, esto del camino, de la senda, de las coyunturas, los ligamentos. De antes viene hablando de la disciplina. Si ven el capítulo 11 y 12, viene hablando de la disciplina que es provechosa, de la meta. ¿Por qué pide el autor que renueven las fuerzas y hagan caminos derechos? Yendo a la figura del atletismo. Uno es que hay una meta que todos los cristianos debemos alcanzar. ¿Y cuál es esa meta que tenemos hacia adelante? Cristo, Jesús. Esa es la meta de todo cristiano. Llegar a la estatura, a la medida, a la forma de Cristo. Poder reflejar a Cristo como Él es, en su carácter, en su virtud. Y otra es porque había desaliento, porque estaban desalentados los hermanos. Y es por eso que este escritor, que hay distintas versiones de quien escribió el libro de los Hebreos, les dice: esfuércense, porque algunos ya se habían cansado de practicar la virtud. Algunos ya se habían cansado de practicar una vida santa y piadosa. Y entonces habían vuelto a su vieja vida. Habían puesto al viejo paradigma, la vieja estructura de vida. que es conforme a la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que el autor de los Hebreos le dice, esfuércense, no es fácil, llegar a la meta no es fácil, pero se llega, porque Dios es fiel, porque Jesucristo va a volver. ¿Y cómo nos va a encontrar cuando Él vuelva? Por otro lado, dice que los fuertes, los que están bien, deben ayudar a los débiles, a los que están espiritualmente rengos. Hoy utilizaba una imagen, ¿no? Y ahora voy a utilizar otra. Me acuerdo de Nicolás Ortiz, miembro de esta iglesia, un joven, cuando lo operaron de ligamentos. Estaba rengo. De hecho, un mes tuvo que hacer reposo. No podía apoyar la pierna por un mes. Necesitó cuidados especiales. Había que llevarlo en silla de ruedas. Después empezó a recuperar y el médico lo dejó usar muletas, pero todavía no podía apoyar la pierna. Y así fue transitando Nico su recuperación hasta que hoy ya juega al fútbol nuevamente. Y la pregunta es, cuando detectamos a alguien en la comunidad que está rengo espiritualmente, que está falto de fuerzas, ¿cómo lo tratamos? ¿Le damos los cuidados necesarios para que renueve su esperanza, para que renueve su fe, para que pueda en ese tiempo que necesita ser sanado, en ese proceso de su sanidad espiritual, él no pierda la fe, no pierda la esperanza, como dice la canción? ¿Cómo tratamos al débil? Porque al que es débil es mucho más fácil sacarlo del medio, porque por sus propios medios no puede. El que está débil molesta a los que están fuertes, por otro lado, porque me retrasa en la carrera, me retrasa en el camino. El que está débil no nos sirve según los criterios humanos. Pero Cristo vino a buscar al débil, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es que debemos cuidarnos los unos a los otros, y donde detectamos debilidad, pedir a Dios en oración que nos dé la sensibilidad espiritual para poder acompañar a mi hermano y a mi hermana en su sufrimiento, en su angustia, en su delirio. ¿Cómo podemos acompañar a alguien espiritualmente? ¿Cómo podemos acompañar al débil? ¿De qué manera? ¿Qué método utilizamos? Y el único método que nos puede ayudar a acompañar a alguien en su debilidad, en su caída, en su herida, es el amor de Dios. Es el amor de Dios que venda la herida y la sana. Es el amor de Dios que une los vínculos y los fortalece. ¿Cómo nos estamos acompañando como comunidad? ¿Cómo nos estamos acompañando como familia? ¿Practicamos el amor de Dios entre nosotros? ¿Nos vendamos con el amor de Dios las heridas para no lastimarnos más? Acá utiliza la figura de enderezar el camino para que el que está rengo no se disloque la cadera, no se disloque el hueso. Y esto de enderezar tiene que ver con la rectitud, con la virtud que proviene de una vida en el Espíritu. Por otro lado, buscar la paz y la santidad. Debemos ser pacificadores. ¿Por qué debemos ser pacificadores? Pregunto. ¿Por qué nos dice que debemos practicar la paz? Y esto tiene que ver con nuestra identidad, si decimos que somos hijos de Dios. Dios buscó la paz y la hizo por medio de Jesucristo. Jesucristo fue pacificador para todos nosotros, para con Dios. Y nosotros debemos ser pacificadores entre nosotros y para con Dios. Debemos practicar la paz. Debemos ejercer la paz. Mateo 5:9, palabras de Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es carácter del cristiano ser pacificador. Tiene que ver con la virtud que hay de Dios en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Nunca debemos tomar la iniciativa en el surgimiento de un conflicto. ¿Cómo tratamos con los conflictos? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la iglesia. ¿Somos de tomar armas? ¿Somos de ponernos en una postura dura? Dios dice que debemos ser pacificadores, porque está en nuestro carácter el buscar la paz. Está el poder en nosotros de ser pacificadores. Santidad. Cuando también dice que practiquemos la santidad, se refiere a una vida, a una conducta. Se refiere a cómo concebimos la vida y tomamos las decisiones. Se refiere a que Dios es santo, de nuevo, identidad. Así como el Padre es santo, los hijos son santos. ¿Cómo estás practicando tu santidad? ¿Cómo estás ejerciendo tu santidad? Si no ejercemos nuestra santidad, escondemos al Padre y escondemos al Hijo. Y no revelamos la gloria de Dios a la humanidad ni el amor de Dios. Porque Cristo vino a librarnos de la esclavitud, del yugo que nos tenía prisioneros, que era el pecado. ¿Para qué? Para hacernos santos, para darnos esa libertad, para poder elegir no pecar. Ahora ese poder proviene de una relación íntima con Dios, de una profunda relación, de buscarlo a Dios en nuestro tiempo, en nuestro lugar, en donde nos desenvolvemos cotidianamente, de pensarnos en Dios, de meditar en Dios. Y si hay pecado en nuestra vida, debemos erradicarlo, porque el cristiano debe practicar la santidad. La santidad es otro aspecto de la identidad de Dios. El caminar en santidad a mí me ayuda a poder percibir a Dios pura y plenamente. Sensibiliza todo mi ser para percibir la voluntad de Dios y caminar en ella. Jesús, al ser santo, él era obediente. Porque era obediente, era santo. Debemos practicar la obediencia a Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Saber que él dispuso las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No hay justificación para el pecado. Hay razones para vivir en santidad. La santidad manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Estamos practicando estas virtudes? ¿Las estamos ejerciendo hacia los demás, estas virtudes, este fruto del Espíritu? Si no es así, es porque hay raíces de amargura. La raíz de amargura hace perder la bendición. La raíz de amargura me quita la bendición. Vemos ahí el relato de Esaú y de Jacob. Esaú pierde la bendición de Dios por la raíz de amargura que había en su vida. Esaú cambia lo inmediato por lo importante. ¿Cuántas veces nos encontramos cambiando lo inmediato por lo importante? Dándole trascendencia a lo que es intrascendente. Esaú no vio su hambre espiritual, vio su hambre física. Esaú menospreció la bendición de Dios y le dio más valor a un plato de comida, que tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la necesidad básica del hombre. Esto pasó con Adán y Eva. Satanás le ofreció ser como Dios, una vida independiente. Satanás le ofreció a Adán y a Eva menospreciar a Dios, para ellos valorarse por encima de Dios. Y hay una distorsión cuando hay raíces de amargura. Hay distorsión en nuestra vida porque nuestro altar cambia. Y en vez de estar Dios en nuestro altar, están las situaciones cotidianas. Estoy yo, está mi familia, está mis necesidades, pero mis necesidades vistas desde la ambición, desde el egoísmo. Y entonces los valores en mi vida cambian, y en vez de practicar las virtudes, que es el fruto del Espíritu, empiezo a practicar los deseos de la naturaleza pecaminosa, que tiene que ver con todos los vicios, que tiene que ver con la mala y vana manera de vivir. Otro de los problemas de la raíz de amargura es la tolerancia al pecado. Empezamos a tolerar el pecado. En Corintios, Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque había inmoralidad y ellos estaban aceptando la inmoralidad dentro de la comunidad. Un hijastro se estaba acostando con su madrastra y la iglesia lo permitía y lo toleraba. Pero todo tiene un comienzo. Y después, mamita, cuando llegan las lágrimas, no debemos tolerar el pecado ni en nuestra comunidad ni personalmente. Porque cuando empezamos a tolerar el pecado, empezamos a justificarlo. Y cuando lo justificamos el pecado, nos estamos construyendo y erigiendo un altar en nuestra propia vida que nos saca la vista de Dios y nos pone la vista en otra cosa. Y así nuestra vida se va deteriorando y se va desgastando. Y ahí viene el desánimo y empezamos a buscar en otras cosas lo que tenemos que buscar en Dios. La idolatría es una raíz de amargura. La práctica diaria del pecado en la vida personal nos lleva a raíces de amargura. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De la vida de Jacob, de la vida de Saúl, de lo que les estaba pasando a la iglesia ahí que estaba en Jerusalén. Uno es que debemos fortalecernos con el poder del Espíritu Santo y ser canales mutuos de bendición. No mendiguemos las virtudes de Dios. No mendiguemos el amor de Dios. No mendiguemos la paz de Dios. Fortalezcámonos mutuamente. Velemos los unos por los otros. Somos responsables de lo que nos está pasando y cómo estamos viviendo. Es mi responsabilidad cómo está viviendo el otro. Y es responsabilidad del otro cómo estoy viviendo yo. Deben cuidarme y yo debo cuidarlos a ustedes. Debe haber un cuidado mutuo. Alentarnos constantemente. Cuando vemos desaliento, cuando vemos fatiga, cuando vemos heridas, debemos alentar al otro con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con la fuerza de Dios, diciéndole que falta poco, que es una leve tribulación momentánea, que esto ya se va a terminar y nuestro Señor va a venir a buscarnos, que nos vamos a encontrar con Él y que el dolor y el pecado van a terminar para siempre y que en su presencia vamos a vivir el gozo eterno. Y vamos a disfrutar de la bendición eterna de estar en la presencia de Dios. Pero que mientras tanto el esfuerzo vale. Que mientras tanto el dolor no nos debe derrotar. Como hijos de Dios debemos trabajar por la paz y esforzarnos en la práctica de la santidad. Busquemos la paz. Si encontramos conflictos en la iglesia, busquemos la paz. Si encontramos conflictos en nuestras familias, busquemos la paz. Si hay conflictos en los lugares donde nos desenvolvemos, trabajo, escuela, facultad, busquemos la paz. Pero la paz de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Es Cristo. Cristo en nosotros. Esforzarnos por la práctica de la santidad. Ser santos y practicar la santidad son cosas distintas. Ya soy santo porque en Cristo Dios ya me hizo santo. Ahora debo practicar de acuerdo a esa realidad que hoy está en mi vida. Debo vivir de acuerdo a cómo Dios me concibió ahora en Cristo. Y eso es un esfuerzo tremendo, porque tengo que luchar contra toda la cultura. Tengo que luchar contra todas las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que todo el tiempo están tensionando y tratando de que caiga y que peque y de esclavizarme. Es una lucha titánica. Pero por otro lado está todo el poder de Dios a mi disposición por la acción del Espíritu Santo para contrarrestar esas fuerzas espirituales de maldad, para contrarrestar el apetito de mi carne que me quiere llevar a los deleites del pecado. Y por último, no tolerar el pecado personal ni comunitario, ya que como una raíz se extiende y puede llegar a cubrir todo el lugar. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Oremos. Padre amado, te pedimos, Señor, por tu gracia y por tu amor, que si hay raíces de amargura en nuestra vida, las quites, Padre. Perdónanos por la práctica del pecado. Perdónanos, Señor, por no haber sido pacificadores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no despreciar como Esaú tu bendición. A practicar, Señor, la santidad. A practicar la paz. A vivir conforme a tu voluntad. Quita, Señor, el pecado de nuestra comunidad. Te pedimos perdón como iglesia. Te pedimos perdón, Señor, como comunidad. Limpianos, Señor, y transformanos para ser agentes pacificadores y que practiquen la santidad para transformar esta comunidad acá en Temperley y en todo el mundo. Que tu gloria se manifieste, Señor. Amén.